Volvemos a la sección donde recordamos cosas viejas que jugábamos cuando éramos críos, o jovenzuelos, o huevodoces, o pajillero, estepadas, no, pero eso... En fin, que recordamos juegos antiguos que, por lo que sea, nos gustaron. Juegos de antes. O no. Del ayer. Del ayer. Y bueno, más juegos clásicos de PC, de colecciones que daban revistas, periódicos o cosas así, que estaban todo guapos, por qué no decirlo. Tenemos aquí la colección de juegos de 1999, y en este caso os traigo... ¡Wahoo! El Command & Conquer. ¿Qué pasa? Toda la alergia al PC. Ya ves. Alergia no, toda la enfermedad. Toda la enfermedad del PC. Al loro, esta colección que se regaló con el periódico El Mundo, pues en el año 99, el periódico El Mundo hizo varias colecciones años después. Y años antes, la del año anterior, la del 98, me parece que era con la carátula azul, que yo la quería porque había juegos que no tenía y quería. Ya, ver, y pues... años posteriores dieron en carátula ya formato DVD. Incluso llegaron a juegos como Half-Life, o sea, ojo, ojo. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo! El primero. Bueno, bien. Y distribución también, bueno, colección amparada por Dynamic Multimedia, ¿vale? Cuando todavía estaba viva. Y este es el primer Command & Conquer, desarrollado por Westwood Studios, como indica aquí el género estrategia en tiempo real. Y venían dos CDs, ¿vale? Uno para cada facción, vamos a decir. La verdad es que las cajas estaban guapas, es decir, por ejemplo, aquí podéis ver que en la parte de arriba te indicaba cuáles eran los otros títulos de la colección, ¿no? Pues wow. Había bastantes títulos, algunos eran buenos, otros puta mierda, unas cuantas capturas de pantalla, logos y requisitos mínimos, ¿no? Por ejemplo, juegos de la colección que yo también tenía, esto me lo dio un tío, por cierto, no... Yo mucho bebí de lo que tío, me dio. Un tío por la calle, ¿eh? No, joder. Toma, niño. Muérete con esto. Toma cáncer. Un tío mío, básicamente. Ah, vale. Coño, por te dedica. Pero un tío ahí. Un tío ahí, se está durando. Y bueno, tenía bastantes artículos esta colección, ¿no? En concreto dieron 14 cosas. Yeah. 12 juegos y 2 libros de pistas sobre los juegos que habían dado. Y yo tenía muchos, por no decir todos los juegos que dieron con esta colección. Por ejemplo, el primero que dieron fue... Ya lo verás cuando te dices el vídeo. Vale. Vale, no me he dado cuenta. Escúchame. El primero fue Screamer 2, que era un juego de rallies que estaba todo guapo. Luego el Broken Sword, el primero, ojo. Wow. Dragon's Lair 2, que aquí fue donde hostia. Yo jugué este título. Pro... Yo jugué en el DVD. Buah, pues... Pro Pinball Time Shock, este juego de pinball le di la hostia de horas. Los de Windows. Kickoff 98, que me pareció una mierda porque era de fútbol. PC Basket 6.5, sudando polla. ¡Sudando polla! Command & Conquer, que es este que tenemos hoy. Prisoner of Ice, que este lo tuve yo porque me lo regalaron por un cumpleaños o algo así, pero... o navidades, un tiempo después, no en lo jugué. Es un videojuego de todos los videojuegos. No, no, estaba muy guapo. El Prisoner of Ice era una aventura gráfica que estaba ambientada en todo el universo este de... ¿Cómo se llama este del culo? El Tulu, este... El Chulu. Qué chulo, ¿eh? ¿Cómo se llama este autor, tío? Tan famoso, tan... Sí. Escúchame, va a haber mucha gente que no dirá, pero putos incultos de mierda. No, lo van a decir. Sí, con razón. No me acuerdo del nombre, pero vamos, el del Tulu y todo esto. Bueno, luego tenemos Speed Demos, que era otro juego de coches. Battle Chess, que era el ajedrez. Estaba muy guapo este juego. Battle Chess. Tunnel B1, ni puta idea, nunca supe de qué era. Y Alone in the Dark. El caso. Cuidado. ¿Qué pedía este juego? Windows 95-98, un Pentium a 90 MHz. Joder. Que yo este lo pude jugar en mi segundo PC, que ya era un Pentium a 100 MHz. 8 MB de RAM al loro. Un CD-ROM que lea a dos velocidades. Un disco duro que tenga 40 MB libres. Tía. Una gráfica Super VGA que tenga 1 MB de memoria compatible con DirectX. Y tarjeta de sonido compatible con DirectX. Además de un ratón, básicamente. Tienes que tener un ratón. Y aquí podemos ver, ¿vale? ¿No puedes, o sea, tener un gato? Esta gente al loro, o sea, tenía un servicio técnico montado, en plan, si no te va el juego, si tenías alguna duda, lo que sea. Y aquí están los discos, ¿vale? Como he dicho, uno para el GDI y otro para el NOB, que son las facciones que tiene el juego, aunque aquí te ponía disco 1 y disco 2. Cada CD era una campaña de una de las dos facciones. Y este juego es la polla, o sea, para mí fue mi primer juego antes que el Age of Empires de estrategia en tiempo real y estaba guapísimo, o sea, me molaba un huevo la banda sonora, los gráficos eran sencillos, la vista desde arriba muy básica, pero joder, la de horas que te podías pasar tirando a esto, dándole duro. Sobre todo recuerdo mis tíos tenía uno de ellos que le daba durísimo este juego, pero de horas ahí impresionantes. Y me molaba mucho porque, lo dicho, era gestionarte tu el mapica, hacerte ahí tus bases. Lo que más me molaba era construirme las bases. Más que jugar campaña, la campaña nunca la llegué a jugar, ni llegar a la mitad ni nada. Yo me metía a mis pantallas, partidas rápidas, y yo me ponía ahí, pues eso, a hacerme mis bases, a ir a reventar al otro y tal. Pues como yo en el Imperium 2. Pero básicamente es eso. Luego ya cuando llegué al Tiberian Sun, a ese sí que le di, me peté la campaña, me moló mucho porque tenía partes, digamos que Tiberian Sun eran muchos años después de este, y había una misión, o varias incluso, en la que desenterrabas bases del pasado y te salían las bases de este juego, o sea, con este apartado gráfico, digamos, con este diseño de las bases. Y a mí me pareció la hostia, y dije, guau, qué guapo, chaval, como los que yo jugaba antes, tal. Guau. Estaba guapísimo el Command & Conquer este, el primero, la verdad. Luego ya digo, este y el Tiberian Sun son los que más me gustan. La peña los que más recuerda son los Red Alert, el Red Alert 1, el 2, porque también otra característica que tenía esta saga era que le metían vídeos, pero vídeos con actores reales. Desde las primeras entregas de los juegos, ¿eh? Cuando eran básicamente con estos gráficos tan sencillos. Y entonces, claro, obviamente era como en un futuro alterno. Una línea temporal alternativa y los vídeos eran, pues, en plan, el general de los malos o el de los buenos explicándote ahí, bueno, yo vengo aquí a controlar el mundo, no sé qué, o sea, algunos estaban hasta doblados al español. Y le daba un toque de que molaba, o sea, ver estos vídeos, ver personas reales en vídeos de videojuegos era... pollísimo. Era la polla. Que no se me compare, por ejemplo, con los juegos de Mega CD, que eran vídeos de, por ejemplo, de... pues eso, el juego era el vídeo. No, aquí era, te ibas pasando pantallas, ibas viendo el vídeo y era, hostia, a ver. Te pasabas en una pantalla, desbloqueabas un vídeo. ¿Qué va a salir después, no? Era, lo estabas esperando. ¿Qué peli me van a poner después? Y nada, obviamente estos juegos ya en su momento tenían que si modo online, algunos de ellos, este no lo recuerdo, pero inalcanzable para mí, ni el modo LAN, porque no, la infraestructura no la tenía, o sea, yo internet no tuve. No hay. No lo hay. Te habrás puesto ciego a jugar al Command & Conquer, te habrás puesto ciego a jugar tu cabrón. Eso es. Obviamente decir que este juego lo juguéis hoy en día no tiene sentido, es decir, si queréis probarlo por probar, vale. Pero es un juego que ya habéis visto el estilo, es decir, esto huele a noventas, del principio de los noventas que te tira para atrás. Bueno, el secreto. Y hoy en día está el Command & Conquer de los últimos, el Red Alert 3, que ha cambiado, sigue siendo lo mismo, pero yo qué sé, a mí me gustó por lo que... Claro. Me gustó por lo que jugué en su momento, porque fue el primero con el que yo me metí, luego ya vinieron, pues eso, los Age of Empires, el StarCraft incluso, pero este me moló por eso, por ser el primero y porque, coño, me gustaba más allá de ser la primera mierda que conocí de este género. Y poca cosa más. Entonces, ¿me das paso ya? Paso. Gracias, Dumbo. Venga. Bueno, pues yo voy a traer algo de la primera Xbox. Es el comienzo de una saga. De una saga que, de hecho, ahora en nada, no sé si se ha puesto, creo que se ha puesto ya a la venta el día 3 de octubre. Ay, para cuando se suba este vídeo, el juego ya estará más que puesto en la venta. No, pero es que además, ahora que lo estamos grabando, creo que también. Creo que se puso a la venta el 3 de octubre. No tengo ni puta idea. Estoy hablando de la saga Forza Motorsport, ¿vale? Primer juego de la primera Xbox, solo en Xbox, como reza aquí el sello. En su momento este juego era como el heredero espiritual, digamos, del Metropolis Street Racing, de la Dreamcast. ¿Puede ser? ¿Se dice algo así? ¿Esta empresa? ¿Qué empresa hacía estos juegos? Sí, que lo paraba Microsoft, pero lo hacía otra empresa, ¿no? O algo así. Aclaradmelo en los comentarios, no lo sé. Sí, pues yo no me acuerdo. Yo tampoco me acuerdo. Habladurías, que en su momento escuché. Que juego de carreras, simulación, ¿vale? Esto era brutalísimo, jugarlo en una Xbox. De hecho, yo lo llegué a tener en Xbox y lo jugué después en 360 por la retrocompatibilidad. Y una cantidad de coches inmensa, tenía su clasificación por, o sea, de peor a mejor clase de coches. Es que era brutalísimo, o sea, esto... Los gráficos ya me parecían en su momento las repollísimas. Me acuerdo que solo había un coche, creo que solo había un coche de Seat, que era un deportivo ahí, super lujo, no sé qué pollas. La marca sale ahí, o sea... No, pero que este que es un Seat, ¿vale? Este me acuerdo yo de él, que no lo llegué a desbloquear, era de los más potentes del juego, más flipante. Y tenía ahí, le podías cambiar todo lo que no se puede hacer ahora en el nuevo Gran Turismo. Gran Turismo Sport, gran juego. Que los usuarios son tontos y antes estaban mejor informados que ahora. Algo ilógico. Claro, claro. Ahora que se puede uno informar hasta... Dando una pata al móvil. Hasta cagando, literalmente. Te das el móvil. Las maravillas del siglo XXI. Ya ves, cagar e informarte al mismo tiempo. Y si ya informas, flipas. El caso es que, joder, o sea... A ver, este juego nació como pura competencia de Gran Turismo. Sí. En el momento en el que salió este juego estaba la competencia ahí con el Gran Turismo, el 3, el 3, 4. El 3 o el 4, sí. Era el contrapunto de, también del Project Gotham. Los Project Gotham eran más arcade, eran tirando más arcade. Y este era el que venía a ser el... Simulación y músculo gráfico puro, o sea, esto era... Es que esto era todos los niveles, era la hostia. Un nivel de personalización de los coches, tanto a nivel técnico como a nivel estético, que yo pocas veces he visto en un juego, ¿vale? Y más en aquella época ya era impresionante ver esto. Yo lo que sí que me acuerdo que el que marcó, o sea, el que fue en plan, hostia, hay que prestarle atención a esta saga, fue con el 2, en 360. Pero también porque la 360 ya sabemos que supuso más un boom y el 2 también no. Dicen que es de los mejores. El 3 ya fue un salto brutal, ¿eh? Yo el primero que vi con mis propios ojos fue el 3 y dije, hostia, que a mí 3, la simulación... Que me acuerdo yo, el 3 tenía el narrador que tenía antiguamente el programa de televisión Más que Coches. Hostia, qué mítico programa. Eso se lo grababa mi padre y lo tenía en cinta su VHS. Mi padre lo sigue viendo a día de hoy. En Telecinco lo echaban. Y lo siguen echando. Hostia, chaval, con la voz, ¿cómo se llamaba? ¿Era el presentador este de Impacto TV también? ¿O la misma voz? No me acuerdo, sé que... Yo asocio esos dos programas. Pero ahora el tío ese ya no está, ¿vale? El que lo presenta ahora es el que lo dirigía en su momento, creo que es, o no sé si en su momento, pero el que lo dirige ahora y todo el rollo, que es... El calvo que iba con Lobato en la Fórmula 1, ¿vale? En la Fórmula 1 cuando la daban en Telecinco estaban los dos calvos, el Lobato y el otro, pues el otro, ¿vale? Y totalmente en castellano. Sí. No, a ver, los Forza Motorsport hasta el Horizon 3, todos han sido totalmente en castellano. Y ya, bueno, ya sabemos por la grandiosa Xbox España. El 7 ha salido en español. Pero el Horizon 3 sí. No. ¿No? El Horizon 3 ya sale en inglés con subtítulos. Uf. O en mexicano. Vale. Pues. En audio mexicano. Saludos, cuates. ¿Qué quieres que te diga? Pero eso ya son cosas de Microsoft, ¿vale? Eso no tiene nada que ver con Forza ni. Y con... de ventas y de. ¿Y de qué equipo de España? Hemos vuelto a épocas peores que los inicios de Xbox. Porque los inicios de Xbox, Microsoft apostaba también por doblar títulos y tal. Sí, había sus grandes títulos, los doblaba. El primer Halo. Fable. Muchos juegos que decías, ¿cómo puede estar esto? Y después había otras cosas que decías, ¿cómo puede estar esto en inglés? Estaban empezando, ¿vale? Pero ya en 360, 360 fue la época dorada para Microsoft en consolas. Sí. Y a ver qué pasa ahora con la X. Pero bueno, Forza Motorsport. Forza Motorsport, un gran juego de coches, una gran saga, la verdad. Hoy en día, a ver, muy buena. Jugar a esto es por decir, ver un poco de qué era capaz la primera Xbox. Que cuidado, tú lo ponías en la 360, que se veía un pelín mejor siempre y tal, y decías, hostia, pues... había juegos por aquel entonces que no le podían hacer sombra a esto. Y te estoy hablando ya de PlayStation 3 360. Qué fuerte la cosa. Este juego todavía se sigue jugando online a día de hoy gracias a X-Link Kai en la Xbox. O sea que todavía es un juego que tiene validez, digamos, obviamente sí. En entornos más underground, digamos. Unos 12 añitos ya, ¿no? Por ahí, creo, pues, creo que es 2005. Es del 2005, creo. 2005, sí. Efectivamente, 2005. Pues nada, dos recomendaciones. Muy buena saga. Para mí el mejor de la saga es Forza Horizon 3, que se desmarca un poquito de los Motorsport, en realidad no es la misma saga, por así decirlo. Pero bueno, un gran juego de coches y mejor persona. Pues nada, si habéis tocado alguna de estas cosas, o decidnos qué opináis y nos vemos en el próximo vídeo. Y si eso, nos contáis qué recordáis vosotros. Pues a ver.